Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como cada jueves los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien y estén disfrutando de este clima muy pero muy agradable. El calor lo disfruto más, la verdad. Espero que ustedes también lo disfruten. Si no, pues aguántense, no pasa nada. Se disfruta más así. Y aparte ni que estuvieran en el sol todo el día. Entonces, tranquilos, no pasa nada. Y bueno, normalmente presentaría a mi compañero de Relevos Atómicos, pero ¿qué creen? En la chamba no me lo soltaron para hoy. Según esta semana salía de vacaciones mi carnalazo, pero pues a la mera hora le dijeron que no. A ver cuándo me lo mandan de vacaciones. Pero bueno, hoy nada más estoy yo. Y así seguimos adelante. En fin. Nada más recordamos los canales de comunicación que tenemos a su disposición para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos me gusta y estén al pendiente de actualizaciones. Si por alguna razón no tienen Facebook, pues bueno, se pueden ir directo a nuestro sitio oficial, lacavernaria.com, lacavernaria.com. Ahí nos andamos apareciendo 4 veces a la semana. Los lunes con la cartelera de la Arena Puebla. Los miércoles con lucha japonesa. Los jueves obviamente con este programa. Y los viernes con una columna de opinión escrita por su servidor. Y también, pues bueno, si se quieren poner en contacto directo con los conductores, lo pueden hacer a través de Twitter. A mí me pueden encontrar como @fcoarreola. A Omar lo pueden encontrar como o-dávila71. Ahí mándenos saludos, comentarios y cualquier sugerencia que pueda hacer que pueda mejorar su experiencia con el programa. Ay, qué payaso escuchó eso, no es cierto. Pero sí, mándenos saludos y comentarios y cualquier cosa. En fin, ahora sí vamos a entrar en materia. Vámonos con lo que ha sucedido en otras empresas. Vamos con el Hijo del Santo y Todo por el Todo, que la semana pasada anunciaron su próximo cartel, que en este caso va a ser el sábado 27 de abril a las 8:30 p.m. en el Gimnasio Juan de la Barrera, que esta función va a ser para celebrar el Día del Niño. Que inclusive tienen una promoción que los niños entran gratis acompañados de un adulto, pero solo para la zona de palcos y gradas. Entonces hay una promoción muy buena para que lleven a sus infantes, a sus chamacos, que los lleven a ver buena lucha libre. Y qué bueno, ¿qué hay? ¿Qué va a haber de bueno para este cartel? Pues solamente presentaron la lucha estelar. Tengo entendido que más al rato va a haber una conferencia de prensa y por ahí van a andar obviamente el Hijo del Santo, creo que Dr. Wagner, y espero que anuncien el cartel completo para la próxima semana. Hasta el momento solo anunciaron la lucha estelar. ¿Cuál va a ser la lucha estelar? Pues bueno, va a ser un encuentro en Relevos Australianos, México contra Estados Unidos. Va a ser por parte de nuestros vecinos del norte, viene este grupo facción que se hace llamar La Migra, que bueno, estaba viendo que sacaron un promo más bien después de, bueno, casi al mismo tiempo de que presentaron el cartel, y ya saben, bien un tanto dramáticos y exagerados. El promo de estos cuates gringos, que bueno, así están en un panteón y salen, ¿quién era? Creo que es Oliver John y Shawn Ryker salen, y no, sí, que la familia de estos luchadores rece por ellos, porque cuando vayamos a México vamos a acabar y los vamos a dejar muertos, algo así. Ya saben, la típica fantochada gringa de yo soy mejor que tú y todo eso, ¿no? Entonces, por parte de Estados Unidos viene la migra. Curiosamente, vienen a nuestro país. Bueno, en fin, un divague mío, ahorita me cayó el 20. ¿Quién viene por parte de la migra? Viene Oliver John, viene Derek Sanders y viene Sean Ryker para enfrentarse al Hijo del Santo, al Hijo del Solitario y Dr. Wagner Jr. Que de una vez les digo, así segurito, alguien va a traicionar al Santo. Alguien traiciona al Santo y para mí, el que no va a fallarme en ese caso va a ser el Hijo del Solitario. No sé por qué, pero tengo la sospecha de que el Hijo del Solitario va a terminar traicionando al Hijo del Santo. Pero bueno, no hay que ser muy... si han estado al pendiente de las funciones de todo el por todo, pues no hay que ser digamos que muy... Vaya, no hay que investigarle tanto como para llegar a esa conclusión. Y bueno, ¿quiénes más van a estar según el cartel que tengo aquí enfrente de mí? Por ahí va a andar el trío Fantasía, dígase Super Muñeco, Super Ratón y Super Pinocho. Por ahí veo a Shuel Guerrero, veo a Scorpio Jr., veo a Black Terry, veo a uno de los 100 caras, que me imagino es el Junior. O es el hijo, sí. Bueno, uno de los continuadores, o más bien, uno de los que continúa con el nombre de 100 caras. Por ahí va a andar Fuerza Guerrera, por ahí va a andar el Pirata Morgan y sus hijos. Por ahí va a andar Ángel Blanco Jr. Veo por aquí a Saruman, veo a Rayman, veo a Dos de las Moreno, veo a Dynamic Black y veo a otras luchadoras que no ubico. Pero bueno, ojalá que ya presenten el cartel completo, que este duelo México-Estados Unidos pues también dará mucho de qué hablar. Y pues a ver qué pasa. Ojalá pinte bien. Normalmente estas funciones no decepcionan, pero como que el duelo estelar no me deja mis dudas por el hecho de que es como un... el equipo mexicano es un equipo de relevos increíbles, casi, ¿no? Pero bueno. Oye, y continuando con el Hijo del Santo, antes de entrar a grabar esto, pues estaba leyendo su columna de récord que publica cada jueves. Y que ahora sí agarró bárbaro y agarró vuelo y le tiró a Giz y Trino, pues por su personaje del Santos, que pues para el Hijo del Santo pues es una burla de todo lo que hizo su padre y de cómo se queja, o bueno, sí se queja y se pregunta cómo fue que en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial le pudieron dar el registro para este nombre. Pues nada más simplemente él se queja en el hecho de que es el Santo pero con una S, ¿no? Y que inclusive lo maneja de cierta forma, que pone como ejemplo que según él va a lanzar una nueva televisora y va a lanzar varios programas y que solo le agrega una S o pasa de singular a plural los nombres de esos programas, ¿no? Pero aquí sí como que pues a esta altura como que ya lo veo un poquito tarde. Él menciona que no registraron el personaje del Santos ya hasta que el Enmascarado de Plata falleció por ahí de 1984, según él. Los datos que él maneja, y que pues ya a estas alturas como que pues ya para qué, ¿no? El Santos ya tiene casi, ¿qué será? Yo lo recuerdo antes por las animaciones, yo lo ubico por ahí de 2000, 2001, 2002, yo lo ubico, pero sé que tiene mucho más trayectoria antes, inclusive pues, por los cómics y las tiras que sacaba. Por ahí sacaron sacaron varios libros recopilando todas sus tiras. Pero me extraña que hasta ahorita haya decidido emprender acciones legales, porque él dice puede emprender acciones legales. Entonces, pues ya se me hace un poco tarde, digo, es de cierta forma como que está defendiendo o quiere defender la imagen, o no sé, la verdad. Yo soy fan del Santos, debo de reconocerlo, pero la verdad como que aquí, y normalmente respeto lo que hace el hijo del Santos, pero en este caso creo que sí está exagerando un poco. No es necesariamente menciona a su padre, el nombre tal vez sí pueda haber un problema, pero pues no hace referencia a él directamente. Bueno, siento que él no hace referencia a él directamente. Insisto, el nombre puede ser el detallito ahí, pero lo puedes ver desde el punto de una parodia, ¿no? Así de simple. Yo creo que por esa razón no Giz y Trino no tuvieron tanto problema a la hora de registrar el nombre. Y nada más así recordando un caso, ¿no? Como es el de y pues disculpe, pero así es el nombre, como el del último chingón, que estando en España se junta con varios luchadores y lanza varios luchadores que son parodias de luchadores mexicanos, que pues el suyo es como una parodia del Último Dragón, si lo quieren ver así. Sacó inclusive una parodia que es del Perro Aguayo, y allá es en España la llamó el Perro Aguado, ¿no? Entonces, y que inclusive llegó a luchar con el hijo del Santo allá en España. Entonces me sorprende que reaccione así el Santo, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Digo, de cierta forma como que está velando por la imagen y derechos de su padre, pero creo que en este caso sí siento que exageró un poco. Este personaje ya tiene más de 10 años, no es como si hubiera salido hace poquito y miren todo eso, ¿no? Hasta donde tengo entendido, pues no había decidido emprender acciones legales hasta ahora que salió la película del Santos contra la Tetona Mendoza. Entonces, pues por eso me sorprende que lo esté haciendo hasta ahorita. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? No puedo decir ni bien ni mal, porque de cierta forma soy partidario de ambas cosas. Digo, del Santos y del hijo del Santo, pero normalmente en este caso sí creo que está exagerando, pero ni modo, ¿qué se le va a hacer? Así es el hijo del Santo. Si siente que la imagen de él o de su padre está siendo puesta en peligro, pues así va a reaccionar, ¿no? Con una demanda. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Insisto. En fin. Ahí estuvo, ahí me fui derecho un buen tiempo. Ya se acabó el primer bloque. Vamos a un corte. Estamos en la cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Que eres tú mi adoración. Identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresamos, segundo bloque. Y qué bueno, nada más para terminar con esto del hijo del Santo demandando a Giz y Trino, pues, en que inclusive menciona datos de lo que fue la, de cómo le fue a la película del Santos contra la Tetona Mendoza. Según las estadísticas que maneja el Santo, pues el hijo del Santo, solo fueron entre comillas 257,000 personas a ver la película. Que bueno, nada más habría que, él dice que fue un fracaso, pero nada más habría que ver el tiempo que estuvo en cartelera y la sala y la cantidad de salas que en las que se proyectó esta película, nada más así como para hacer un comparativo, porque hasta eso para una película mexicana pues es no suena tan mal, según yo. Entonces, pues ese detallito nada más, ¿no? Que también esperaban aparecer en los Arieles. No, ahí sí no, tal vez no lo hicieron con eso en mente. Pero la verdad, en general, la película sí fue buena, estuvo entretenida. La historia, pues muy acorde a lo que es el Santos, pero así como fracaso, yo no le llamaría fracaso a 257 mil personas. Nada más tendría que checar el tiempo que estuvo en cartelera y la cantidad de salas en las que se proyectó para sacar una proporción adecuada, ¿no? Entonces, ese nada más era como otro detallito que quería mencionar, que inclusive el Hijo del Santo maneja en su columna de este jueves en récord. Y bueno, ahora sí, continuando con otros menesteres y asuntos de otras empresas, vámonos con lo que pasó el viernes pasado en la primera eliminatoria del torneo La Gran Alternativa, que no hubo muchas sorpresas, la verdad. Hacíamos nuestras predicciones al final del... Bueno, hacíamos nuestras predicciones al programa pasado. Ay, perdón. Y pues le atinamos en quiénes iban a llegar a la final. Pero antes de todo eso, pues vamos a recordar quiénes participaron. Participaron La Máscara, haciendo equipo con Stigma, Mephisto con Akuma, Máscara Dorada y Oro Junior, Máximo y Robin, aquí familia, toca en familia, Averno y Taurus, además de Volador y Disturbio. Y pues bueno, quiénes habíamos dicho que iban a llegar a la final, pues bueno, llegaron Atlantis y Hombre Bala Junior para enfrentarse a Último Guerrero y Guerrero Negro Junior, que aquí a los dos que aquí a Atlantis le salió lo rudo, recordó sus épocas de andar por el equipo de los malos, por así decirlo, porque por una marrullería de él, él y Hombre Bala Junior se llevaron la victoria y se convirtieron en los primeros finalistas de este torneo. ¿Qué pasó? Pues bueno, primero Último Guerrero le quitó la máscara, pero bueno, sí, se me olvidó mencionar esto. Último Guerrero primero le quita la máscara a Atlantis y con esto se lo lleva al toque de espaldas. Nada más quedó Hombre Bala Junior. Hombre Bala Junior todavía alcanza a eliminar a Guerrero Negro. Se estaban enfrentando Último Guerrero y Hombre Bala Junior. En ese ínter entra Atlantis, le quita la máscara a Último Guerrero y aprovecha Hombre Bala Junior para llevárselo al toque y así llevarse la victoria para ser los finalistas de esta primera fase del torneo de La Gran Alternativa 2013. Ahí queda la polémica. Fue así casi de ojo por ojo, ¿no? Entonces nadie puede reclamarle nada a Atlantis. Entonces un final polémico, si lo quieren ver así, un final que afortunadamente puede decirse que si se puede decir afortunado el hecho de que siguen alimentando esta rivalidad entre Último Guerrero y Atlantis. Pues insisto, hasta que no me le pongan fecha, yo no voy a creer nada. Así de simple. Y bueno, ¿qué más pasó en esa función? Pues en la lucha estelar llegaba un encuentro en relevos australianos. Llegaban Shocker, Marco Corleone y La Sombra para enfrentarse a Rey Escorpión, Dragón Rojo y Mr. Águila, que esta lucha acabó en 2 al hilo. Primero porque en la primera caída descalificaron a los rudos por exceso de rudeza. Háganme el favor. Ahí se me iba a salir otra cosa que ni el caso, perdón. Y en la segunda caída pues ya fue ganada legítimamente por el bando de los técnicos. Y que bueno, sigue alimentando otra rivalidad, que en este caso es la de Mr. Águila con Shocker. Omar daba su punto de vista acerca de Mr. Niebla la semana pasada y prefiere esta rivalidad con de Shocker con Mr. Águila, perdón. Pues a ver qué pasa con ellos. Ojalá no. También le están dando continuidad a esta rivalidad en el departamento de programación del consejo. Solo espero que esto no termine en una lucha en jaula, porque tienen varias rivalidades por ahí, además de la de Atlantis y Último Guerrero. Tienen ahí también, están manejando la rivalidad de Namahague con Rey Cometa, que se enfrentaron en un match relámpago en esta función. También está esta de Mr. Águila y Shocker. Por ahí quedó la de Volador Junior y Sombra. Y espero que esto no termine en una lucha en jaula para septiembre, en el 80 aniversario de la Arena México. Pero le estoy dando el beneficio de la duda. Entonces, a ver qué pasa con ellos. ¿Y qué más pasó? Pues bueno, lo mencionaba, un match relámpago entre Namahague, este nombre está raro, y Rey Cometa. Y que bueno, también hubo polémica porque Okumura llegó a intervenir en la lucha y le rompió un cuadro al Rey Cometa. Y al final ahí quedó tirado Rey Cometa, y sigue creciendo esta rivalidad. También hubo un debut en este viernes, que fue el de la Vaquerita con el resto de las Amazonas del ring, que la habíamos visto como técnica en las funciones de Todo por el Todo. Recuerdo que se enfrentaba con una de las Moreno. Bueno, en este caso hizo equipo con las rudas Tiffany y la Comandante para enfrentarse a Goya Kong, a Silueta y a Luna Mágica, que al final las técnicas se llevaron la victoria. Y esto fue lo que pasó el viernes de la semana anterior en la Arena México. No hubo mucha sorpresa que digamos, más allá del polémico final de la primera eliminatoria de la Gran Alternativa. A ver qué pasa este viernes, que esto sí, ahí sí no puedo, ahí sí queda para la sorpresa, porque sí, los nombres nada más no conozco alguno de ellos, y como que esto sí va a estar un poquito más parejo según yo. Entonces, vamos a repasar quiénes van a estar este viernes en la Arena México, si me da tiempo. Rápidamente, antes de dar todo el cartel. En la segunda eliminatoria del torneo de la Gran Alternativa, ¿quiénes van a estar? Roshi Sensei, que aquí Sensei, nada más así como dato, tiene 15 años como... No es cierto, no 15, tiene 13 años como... No, sí tiene 15, 20... No, tiene casi 20 años como luchador profesional, y Rush mínimo, máximo tiene unos 10. Entonces, así como que curiosamente Rush es el padrino y Sensei es el novato. Y así como dato curioso, tipo lo de Euforia y Último Guerrero el año pasado. Pero bueno, Mr. Niebla haciendo equipo con Espanto Junior, Super Porky acompañando a Camaleón, Terrible y Herodes Junior, que podrían ser casi como hermanos de... Son casi idénticos, Terrible y Herodes Jr., si no me equivoco. También mandar por ahí La Sombra y Soberano, Rey Bucanero y Cholo, pinta para ganar. Blue Panther y Leono, y para completar los equipos, Rey Escorpión haciendo terna con Bobby Zavala. Y que bueno, yo insisto, estaba un poquito complicado predecir algo, pero ahorita regresando del corte les digo según yo quiénes podrían ser los finalistas de esta segunda eliminatoria del torneo La Gran Alternativa. Vamos a un corte, estamos en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, ya regresamos, tercer bloque de la Cavernaria, de esta edición de la Cavernaria, perdón. Que según yo, ¿quiénes van a ser los finalistas De esta segunda eliminatoria, pues bueno, la verdad, yo creo que queda entre La Sombra y Soberano para enfrentarse a Mister Niebla y Espanto, así de simple. Según yo quedaría así, es que sí está bastante, bastante complicado este. No creo que se vayan por lo lógico, o bueno, no creo que sigan, que enfrenten aquí, por ejemplo, a Roche y Terrible. No, esa rivalidad como que ya se apagó desde hace un mes, desde hace unos cuantos meses. Entonces este sí queda un poquito más a la imaginación, y por eso digo que según yo se van a enfrentar La Sombra y Soberano contra Mister Niebla y Espanto. Y bueno, ¿qué más va a haber este viernes, dígase mañana? Pues va a haber un torneo cibernético para encontrar, para cubrir el campeonato nacional welter que dejó vacante Titán por una lesión. Quienes van a participar son 10 luchadores los que van a formar parte de este torneo cibernético. Quienes van a andar por ahí: Místico 2, que canijo, no sabía que este fuera peso welter, nada más. Lo veo muy ligerito para hacer peso welter, según yo. Bueno, si nos vamos a lo que serían las... Ah, no, si anda en el rango. No, es más pesado, qué curioso. Bueno, según el peso welter en el box es los que andan entre los 66 y los 63, 63 y 66 kilos. Un luchador no puede pesar, no, según yo no anda en eso. Son un poquito más pesados, entonces me sorprende que manejen este peso en lucha libre. Pero bueno, entonces Místico es más pesado que eso, pero muchos de los que aquí participan son más pesados que Místico 2. Entonces, nada más repito: Místico 2, El Valiente, Rey Cometa, Guerrero Maya, Fuego, Volador Junior, Averno, Tiger, Namahague y Sangre Azteca completan los participantes de este torneo cibernético. Que me sorprende que en la lucha libre, al menos en la lucha libre mexicana, sigan manejando esa cuestión de pesos que si los comparas al menos con los reglamentaciones del box y otras categorías, bueno, otros deportes en los que usan esta clase de pesos, como es al menos en las artes marciales mixtas, pues si andan, muchos de ellos ya andan arriba de lo que sería todo el peso medio, peso ligero y todo eso. Inclusive yo creo que la mayoría de los luchadores andan llegando casi al semicompleto, entonces, o más bien, si no es que andan en el semicompleto ya. Pero bueno, esos divagues míos, ya lo había comentado en una columna, que no se respetan aquí los pesos, nada más es como parte de que hay un título en juego. Pero bueno, ¿qué más va a haber mañana en la Arena México, abriendo las hostilidades? Lucha de Minis, Eléctrico y Pequeño Halcón enfrentándose a Pequeño Warrior y Pequeño Violencia. En la segunda lucha, Molotov y Metálico para enfrentarse a Hijo del Signo y Disturbio. Seguido de esta segunda lucha va a estar el torneo cibernético, que aquí sí no doy pronósticos, porque la verdad aquí sí puede quedar cualquiera. En la segunda eliminatoria, repasando, La Sombra y Soberano se van a enfrentar a Mister Niebla y Espanto Junior. Y para completar este nutrido cartel, perdonen, el combate estelar va a estar Atlantis, Shocker y Diamante Azul para enfrentarse a Último Guerrero, Mister Águila y Euforia, perdón. Sigo con lo de Mister Niebla en la gran alternativa. Muy bien, podrían haber hecho relevos sencillos, pero bueno. Esto es lo que va a pasar mañana en la Arena México, 8:30 de la noche. Evento grabado para la televisión. Lo transmito en la próxima semana, pero ahí estuvo. Segunda eliminatoria de la gran alternativa. Y bueno, seguimos con otra empresa. Vámonos con lo que sucedió el pasado lunes en AAA. en esta función denominada La Gran Sorpresa, y que en su momento cuando estaba anunciando el cartel, pues yo no le vi mucha sorpresa más allá de la presentación del grupo de los Mirreyes. Este grupo sí dio, el nombre da bastante risa, pero bueno, según su concepto de los guapos en AAA, bueno, el concepto de, pues sí, de los guapos en AAA, en fin, y que al final sí dio varias sorpresas interesantes. Antes de repasar lucha por lucha, pues cuáles fueron las sorpresas. La primera fue que Blue Demon anunció que ya había firmado un contrato como tal con AAA. No anunció de cuánto tiempo va a ser este contrato, pero que ya es un luchador más de AAA. Esa fue la primera sorpresa. Y al mismo tiempo llegó otro luchador. Llegó Axel. Pues ya lo presentaron como el nieto del santo. Bueno, pues sí, es el nieto del santo. Y que bueno, él anunció también su llegada a AAA. Y que bueno, aquí llegó luego a echar bronca con Daga, que es el campeón crucero de AAA. Seguramente los veremos enfrentándose en futuras funciones de la tres veces estelar. También el siguiente anuncio, al mismo tiempo de que llegaron Axel, llegaron Blue Demon Jr., salió Conan a decir que regresaba a la lucha libre. Ya había comentado esto en una entrevista que dio por diciembre, y que anunciaba que al menos le quedaba un año y medio como luchador profesional, y que le gustaría tener este último año como luchador. Entonces, al parecer se maneja ahí una posible rivalidad con Blue Demon Jr. A ver qué pasa con Conan. Yo la verdad ya no lo veo como luchador, pero la verdad sí le veo más a estas alturas, y obviamente con todo respeto y reconociendo lo que hizo en Estados Unidos y aquí en México, que no la tuvo nada fácil, al menos aquí en México, porque sí se enfrentó a grandes rivales. Pero a estas alturas la verdad ya no le veo mucho potencial como luchador. Sí lo veo físicamente un poquito descuidado, pero sí le veo demasiado potencial como promotor y empresario, que es lo que tengo entendido hace en AAA. Eso se le reconoce. La empresa pues tiene siempre, al menos en los últimos años, ha tenido su departamento de programación, ha sido consistente, tiene buenas luchas, las rivalidades ahí están, a lo mejor las historias son antiguas y ya cansadas, pero por lo general las luchas no decepcionan. Y eso fue otro de los anuncios, que Conan regresa a luchar. Y el último anuncio que hubo fue el ingreso de Ricky Marvin a los Perros del Mal, que si me ubican a Ricky Marvin, pues bueno, es un luchador que desde hace, sí, ya tenía un buen rato luchando en Japón. Estuvo trabajando principalmente para Pro Wrestling, ¿no?, a la empresa de Mitsuharu Misawa, y que inclusive hoy en día, o más bien en la actualidad, es campeón de parejas junto con Super Crazy de esa empresa. Son los campeones Heavyweight Junior, lo que vendría siendo como el peso semicompleto. Entonces es una adición bastante interesante a la empresa, o bueno, al menos para los Perros del Mal. Me imagino que va a andar bueno, ya tenía rato inclusive trabajando con los Perros del Mal, pero como que aprovecharon AAA para hacer el anuncio, y seguramente lo vamos a ver por ahí alternando fechas con los Perros del Mal y con la Caravana tres veces estelar. Y esas fueron las cuatro sorpresas de la noche. A lo mejor creo que la que más me sorprendió fue el anuncio de Conan. La de Blue Demon como que no tanto. Ay, se me pasó mencionar que el campeonato un campeonato que presentó Blue Demon en una expo de lucha libre el año pasado, pues bueno, se va a estar disputando en AAA próximamente. No dieron fechas, pero se va a estar disputando este campeonato de Blue Demon Jr. Bueno, de este campeonato de Blue Demon más bien. ¿Y qué otra cosa? Ya no se me pasó nada. Los Mis Reyes, Axel. Y bueno, que nada más hay como paréntesis lo de Axel, que algunos lo presentan como el verdadero continuador de la leyenda de plata. Ay, pues ahí sí, a mí me cuesta un poquito de trabajo reconocerlo así. Pero bueno, vamos a un corte. Regresando, seguimos hablando de lo que sucedió con AAA. ¿Qué pasó en esta función de León, Guanajuato? Vamos a un corte, estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Que eres tú mi adoración. Identidad oculta del pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresamos, nuestro último bloque de esta semana. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando, bueno, que nos hizo el favor de darle play al reproductor que tenemos ahí en la página, que nos está escuchando en estos momentos. Pues sí, ¿no? Saludos. Y nada más me quedé con un poquito de lo de Axel. Que bueno, este chavo yo más... Ya ni sé si tan chavo. No sé cuántos años tiene. Que este luchador yo lo ubico más. No por lo que ha hecho en el ring, sino por todo lo que ha pasado abajo del ring. Por todos estos problemas que tuvo en su momento con el hijo del santo, que es su tío. Porque él se presentaba como el nieto del santo. Hubo un problema legal ahí con el hijo, y que el hijo del santo no quería que usara el nombre del santo como parte de su nombre. Hace poco llegó una conclusión eso, que a la mera hora pues Axel tenía la razón y que podía usar el nombre del santo dentro de su nombre, ¿no? Pero yo lo ubico más por eso, no por algo que haya hecho en el ring. Alguna vez anduvo haciendo una breve, muy pero muy breve temporada con el Consejo. Me tocó verlo en un homenaje a dos leyendas, que fue precisamente, no precisamente, que fue para el Huracán Ramírez. Nada más así como que él es parte de la familia del Huracán Ramírez, Daniel García Arteaga. De hecho, él está casado con una de sus hijas, no sé cuánta familia tiene, pero está casado con una de sus hijas. Y yo lo ubico más por eso, ¿no? Por todos los problemas legales que como luchador como tal. Entonces, ojalá que aquí aproveche este espacio que le va a dar AAA para quitarse esa imagen de que es el nieto del santo, y que sobre todo se gane ese nombre. Yo, hasta donde tengo entendido, no tiene los méritos suficientes como para decir, bueno, yo soy un digno continuador de la leyenda del santo. Pero bueno, está en AAA, tiene una buena plataforma, y ojalá la aproveche, ¿no? Y sobre todo que bueno, que sí le saque provecho y todo esto. Entonces, a ver qué pasa con él. Así de simple, yo nada más lo ubico por esas razones. No digo que sea bueno ni malo, pero yo nada más tengo memorias de este luchador por todas las broncas legales que tuvo en su momento con su tío, el hijo del santo. Y bueno, siguiendo con lo que pasó en AAA, repasemos rápidamente lo que fue este evento. Que cuántas luchas hubo, quiénes lucharon. Bueno, primero abriendo la noche, lucha de minis. Mini Abismo Negro, Mini Charlie Manson y Ministerio se enfrentaron a Dinastía, Mascarita Divina y Rey Celestial. Al final, los rudos, los Mini Vipers, sí se puede decir que son los Mini Vipers, se llevaron la victoria en este primer encuentro. Segunda lucha, Pavi Apache, Lolita y Jennifer Blake se enfrentaron a Mari Apache, Sexy Lady y Taya Valkyr. Y aquí, oh, sorpresa, bueno, no hay mucha sorpresa que digamos. Fabi Apache, Lolita y Jennifer Blake vencieron a Mari Apache, Sexy Lady y Taya Valkyr. No hay mucho que comentar. Son las mismas rivalidades que tiene AAA desde hace rato, al menos en cuanto a su división de mujeres. Después de esta lucha vino los anuncios de Blue Demon Jr., de Axel y de Conan. Y bueno, ¿qué pasó después de estos anuncios? Vino la presentación de los Mil Reyes, que así a puro ojo de buen cubero y por lo que he visto en videos y todo eso, pues se me figura algo así como, va a ser algo así como solo para mujeres versión lucha libre, y ese que más luchadores bailarines en triple A, algo que le gusta mucho a Conan, entre comillas, sarcasmo, pues sarcasmo. Y que bueno, ¿quién se enfrentaron? Se enfrentaron a Silver King, a Argos y a Mascaraño 2000 Junior, y al final se llevaron la victoria los Mis Reyes en su presentación en AAA. ¿Qué hubo con los Mis Reyes? A ver qué pasa con ellos. Ahí estaba viendo un video de su preparación para esta función. No quería que rimara. Y que bueno, su preparación era básicamente bailar. Así de simple, y bailarle a una señora que hace la limpieza ahí en las oficinas de AAA. En fin, quinta lucha. Llegó la secta bizarra cibernética, Dark Oz, Dark Cuervo y Dark Espíritu y Dark Escoria, para enfrentarse a los perros del mal, Perro Aguayo, Psicosis. Ay, este Psicosis, ¿cuál es? Bueno, Psicosis, Halloween y Daga, en una lucha sin descalificación. Y que bueno, al final la secta bizarra cibernética se llevó la victoria. Aquí fue el momento en el que se presentó a Ricky Marvin, pero aquí lo curioso es que salió enmascarado con la tapa de Axel, y al final se presentó y ya fue una de las grandes sorpresas de esa noche que Ricky Marvin se una a los perros del mal. Y bueno, en la lucha estelar, ¿qué pasó? Encuentro de relevos sencillos. El Mesías y Blood Demon Jr. se enfrentaron a Tejano Jr. y La Park. Aquí se está armando otra rivalidad. Al final, Mesías y Blue Demon vencieron a Tejano y La Park. Y por ahí, Blue Demon Jr. lanzó un reto por el campeonato latinoamericano de AAA, que está en posesión de LA Park. Y pues bueno, no es por demeritar al campeonato, pero creo que lo hace más por el luchador. La verdad, hubiera preferido seguir luchando por el megacampeonato que por el campeonato latinoamericano. Digo, no es por despreciarlo, pero hay niveles, y en este caso el megacampeonato es más importante que el campeonato latinoamericano. Así de simple. Uno más uno es dos, casi, pero bueno. Esto va a ser una rivalidad interesante, con todo y fuera de que hay un campeonato en disputa. Son dos grandes luchadores, y a ver qué pasa con ellos, y a ver ahora quién entra al quite por el megacampeonato. Por ahí estaba haciendo señas el Mesías, entonces a ver qué sucede. Y bueno, ya para terminar lo de esta semana, al fin se anunció el primer cartel para lo que será la primera fecha de AAA Evolución, recordando que en Rey de Reyes Marisela Peña anunció la separación de AAA en dos empresas. AAA Fusión iba a ser dirigida por Joaquín Roldán, y AAA Evolución iba a estar a cargo de Dorian y en este caso Conan. Ya se anunció su primer cartel, y bueno, va a ser este sábado, este sábado 20 de abril en Córdoba, Veracruz, en el estadio de béisbol Beisborama, así se llama. Y que va a ser un evento grabado para la televisión, eso es bueno. Pero lo que no es tan bueno es que hayan anunciado el cartel una semana antes. Yo lo empecé a ver circulando por Facebook en páginas de otros sitios dedicados a la lucha libre. Por ahí del domingo. A lo mejor lo anunciaron antes, pero en la página oficial de AAA no había nada anunciado. Se seguía manejando simplemente como la división de la empresa y todo eso. Y yo lo vi oficial, yo lo vi hasta el domingo pasado, pero bueno. Ojalá les vaya bien en este nuevo proyecto y a ver qué pasa. Y que, bueno, es... Ojalá les vaya bien, así de simple. ¿Quiénes van a estar abriendo a las hostilidades? Lucha en relevos mixtos AAA. Javi Apache, la Jarochita y Atomic Boy se van a enfrentar a Taya Valkyr, Sexy Lady y el Apache. Bueno, este no está la otra Apache, pero sí está uno de los Apaches. Está el papá Apache, en fin. En la segunda lucha, lucha de honor, Crazy Boy y Joe Leader para enfrentarse a Doctor Cerebro y Eterno. Que bueno, ahí seguramente Crazy Boy y Joe Leader van a andar acompañados por ahí por el niño hamburguesa. En lucha especial, los Mirreyes enfrentándose a los Inferno Rockers. Recordando quiénes son los Mirreyes, el elegido Alan Stone y Toscano para enfrentarse a Devil Rocker, Machine Rocker y Soul Rocker. Sí, señor. Y bueno, lucha semifinal, Octagon, Drago y Fénix se van a estar enfrentando a Silver King, Chessman y Pentagón Jr. Que hablando de Juniors, Octagon Jr. anda desaparecido. Bueno, no anda desaparecido, anda cumpliendo fechas en Estados Unidos que tenía pendientes como Samurai del Sol. Y que inclusive por este mes, si no es a finales de este mes, si no es que en mayo ya, iba a andar de gira por Rusia. Entonces ahí están estancados esos planes de Octagon Jr. Me imagino que son fechas que ya tenía programadas desde antes. Pero bueno, ojalá que no dejen ahí tirado ese concepto del sucesor de Octagón. Y bueno, ¿qué va a pasar en la lucha estrella? Cibernético, Dark Cuervo y Dark Escoria, la secta bizarra cibernética, se va a estar enfrentando a Psicosis, Daga y Halloween. Esto va a ser... estas luchas son las que conforman este primer cartel de AAA Evolución. A ver cómo va a estar esto, no pinta nada mal. No veo mucha diferencia, a decir verdad, a lo que normalmente se ve en una función de AAA sin límite, si lo quieren ver así. No veo mucha diferencia, pero bueno, a lo mejor hay, ojalá que haya un cambio en las historias, que me imagino que por esto hicieron esta separación de empresas. Y bueno, ahí estuvo. Esto fue lo ocurrido toda esta semana en el mundo del Pancracio. Muchas gracias por escucharnos y ya nos estamos despidiendo. Yo soy Francisco Arreola. Los espero la próxima semana aquí, ya saben, cuando esté listo el programa. Normalmente es por ahí de las 3, 4 de la tarde que ya está en la página. Bueno, ahora sí me despido. Yo soy Francisco Arreola. Muchas gracias por conectarse. Esto es La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tesoro.